un viaje en el tiempo de una civilización avanzada del siglo XXIII, cuya manera de saber estar es con diferentes formas de vida y de etnias o de razas, donde no existe el dinero y donde no hay lugar para discriminación de ningún tipo. De ningún tipo, han de viajar una sociedad del siglo XX por unas costumbres que les pillan desprevenidos, donde nadie se hace caso si los fuerzas una vulgaridad tras otra, y con una cultura muy primitiva y paranoide que parece mentira que saliese de ese siglo.